bienvenidos al primer programa de ¿Y ahora qué pod? Con sus presentadores, Paco. Mucho gusto. Juar. Hola, mucho gusto. Y yo, Carlos Pato, varios alias por ahí. Entonces, para esta primera emisión, vamos a aprovechar que hace, que habrá sido, Omar, una semana, dos semanas. Sí, aproximadamente dos semanas. Salió en Comixology una aplicación para iPad, Android, etcétera. Una promoción en la que podías descargar los cómics de Invincible, de un cómic de Image, al baratísimo precio de $1 por issue. Entonces aproveché para decirte que bajaras esos primeros 20 números, ¿no? Sí, pues bueno, nunca lo había leído. Sabía que existía, pero nunca me había interesado realmente, pero le dimos una oportunidad. Y Paco, tú ya habías leído algunos antes, pero pues te invitamos a releer los primeros 20 para que tuvieras más fresco todas las aventuras de Mark Grayson, ¿cierto? Sí, ya había leído como hasta el número 30, 40, pero sí, volví a releer para estar listo para esta plática. Entonces, a ver, a grandes rasgos, Invincible, escrito por Robert Kirkman, dibujado inicialmente por Cory Walker. Robert Kirkman, tal vez lo conozcan porque es el escritor de Walking Dead y pues, algunos otros temas de Marvel como Marvel Team Up, alguna vez escribió Ant-Man, si no mal recuerdo. Y pues, varias, ¿no? Pero sus principales son los de creador, o sea, Walking Dead, Invincible, Astounding Wolfman, Super Dinosaur. Sí, Super Dinosaur. Entonces, el primero famoso que tuvo con el que despegó a la fama fue uno que se llamaba Battle Pope, en el que escribía las aventuras de un Jesús, que era todo un enclenque, y lo tenía que proteger el Papa, que el Papa estaba... Tenía un build que Schwarzenegger envidiaría. ¿Salía con su papamóvil? Sí. De hecho, sí, pero... ¿Por qué no empezamos a leer ese? Nada más. Sí, lo dejaremos para la próxima. Ah, de hecho, ese lo dibujaba Tony Moore, el que dibujó al principio los primeros números de Walking Dead. Entonces, Invincible. A ver, Omar, si te pidiera una sintaxis de qué se trata Invincible, por lo menos hasta el número 24, que va cambiando bastante la trama, ¿qué dirías? Pues la historia de un adolescente y cómo se adapta a sus nuevos poderes. Piensen en Peter Parker, pero en un adolescente que ya sabía que iba a tener poderes. Sí, yo siento que es pegado más a los universos de DC, de la Liga de la Justicia y eso, pero sí es un adolescente que consigue sus poderes y está luchando cada día en cómo desarrollarse, en lo que se va a convertir. Lo que sí es que los poderes pues no son así como chafones como Spider-Man, ¿no? Es más bien tirándole como un Superman. Sí, de hecho hace muchísimas referencias, como dice Paco, a la Liga de la Justicia y al universo de DC y burlándose. O sea, referencias en forma de burla. Ah, pues, a ver, empecemos desde el principio. Invincible, ¿cuál es su origen? Bueno, el papá es un alien que viene a la Tierra y bueno, el niño desarrolla poderes y le dicen desde los 7 años que eventualmente los va a desarrollar. Entonces, tiene lo básico, ¿no? Superfuerza, vuela, y después no tiene rayos X ni nada de eso como Superman, pero... Por ahora. Es un Superman ahí, chavito. Un Superman en desarrollo. También puede aguantar su respiración creo que por el momento es un par de horas. Ajá. Mientras que el papá puede aguantar como 2 semanas, una cosa así. ¿Semanas? Como meses. Y bueno, y superfuerza, ¿no? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí. Ah, bueno. De hecho, justamente, ¿no? O sea, en los primeros números, Mark cada día amanece esperando que, junto con la adolescencia, llegaran los superpoderes. O sea, esperaba levantarse, ya ponerse la ropa, romperla con su superfuerza y salirse volando a la escuela, ¿no? Es que, bueno, le habían dicho que iba a ser como desde los 14 años, ¿no? Una cosa así. Ajá. Y que se lleva a los 17, los empezó a desarrollar. Exactamente. Entonces ya estaba sintiéndose dejado atrás. Y, bueno, la alegoría con Spider-Man es precisamente que al ser adolescente tiene muchos problemas típicos del adolescente, ¿no? Le gusta una niña, pero a otra niña le gusta a él. Entonces ¿qué? Ah, por cierto, antes de que sigamos, va a haber muchos, muchos spoilers. Ahora, tomemos en cuenta que es un cómic del 2002. Sí, o sea, spoiler, entre comillas. Y son para los primeros 20 números, o sea que llegamos como al 2004 aproximadamente. Sí. Es como si están viendo Jurassic Park ahora en el cine y gritan el final, pues no es un spoiler realmente, salió hace 20 años. O si te spoilean que Bruce Willis es fantasma, ¿no? En sexto sentido. Yo no lo he visto. Ay. Entonces, a ver, empecemos. Robert Kirkman, Cory Walker, inventan Invincible. Los primeros números, de hecho, en el primer número descubre que ya tiene los poderes. Los descubre mientras está trabajando en el Burger Mart, o sea, McDonald's. Cuando ¿No quiere. Era Burger King? Ah, puede ser, de hecho. Sí. Puede ser. En fin. Quiere en una guardar, cadena de hamburguesas. Quiere guardar una bolsa de basura en la en el basurero a la hora de que hace el gancho para meterla. Pues exagera su fuerza, ¿no? Y sale volando fuera, casi fuera de órbita. Esto es importante notarlo porque algo que tiene Kirkman es que retoma muchos hilos que va dejando desde el inicio, los retoma 20 números después, cosas que a lo mejor pensabas que eran irrelevantes. Dentro de 20 números los retoma y dices, ah, no, esto ya ni me acordaba que existía. Sí, que es algo diferente a The Walking Dead, porque en The Walking Dead no puedes hacer eso. Como es una historia de sobrevivencia, aquí sí puedes dejar cosas en el pasado y retomarlas 20 números después. Lo cual es excelente para la historia porque luego cuando retoma el hilo dices, ah, sí es cierto, hace 20 números pasó esto. Exacto, exacto. De hecho yo ahorita, o sea, Invincible va en el número 103, 104, 105. 105. En el 105 y pues empecé a leer los primeros y había un buen de cosas que habían pasado recientemente que decía, ah, no, ¿a poco desde aquí lo sembró? Y pues sí. Efectivamente, desde ahí lo sembró. Incluso lo de la bolsa de basura se vuelve a retomar en estos, alrededor del 100, de hecho. Spoiler, Omar. ¿Otra vez? Pues sí, entonces, de hecho, al principio está dibujado muy sencillo el cómic. O sea, no es los dibujos que hemos visto en otras editoriales y en otros superhéroes. Pero muy, muy conciso a la historia. Lo importante es la historia de Mark, cómo se está adaptando al cambio. Incluso hay una escena muy chistosa cuando le dice a sus papás, hey, por fin tengo mis superpoderes en la cena. Y los papás se voltean y, ah, qué chido. Sí, ¿Te pasamos la ensalada de papas o algo así? Sí. ¿Quieres más vegetales? Sí. También algo que acaba de mencionar de los dibujos es que en uno de los números conoce, va a que le firmen sus cómics un escritor y hacen burla de eso, de que al principio rehusaba muchos paneles. Debes un número y cinco cuadros iguales y hace burla a eso. Justamente Mark Grayson, además de ser superhéroe, pues es fan de las películas de zombies, que al parecer cada vez que su cumpleaños hacía un maratón de películas de zombies y de los cómics, siendo su personaje favorito, Omar. Science Dog. Exactamente. Que no sabemos todavía qué hace Science Dog. Pero no, lo interesante es lo que mencionas de los paneles. Utiliza el mismo panel de la casa. Lo utiliza cada que va a haber una escena o un par de hojas de plática dentro de la casa. El primer panel es el mismo, ya sea de noche, a veces iluminado de noche, a veces con ciertos detallitos. Cuando va a la escuela, igual es el panel de la entrada de la escuela. Y como dice Paco, se burla después de eso, de que, ah, sí, es que para estar a tiempo, pues a veces rehusamos los paneles. Exactamente, y en esa misma hoja rehusan el panel como 3-4 veces. Y Mark le pregunta, oye, ¿no se te hace como medio chafa que lo estés reutilizando tanto nada más para sacarlo rápido? ¿Otros 3 paneles repetidos? No. Sí, hasta dice, la gente ni se va a dar cuenta, no le importa. Exactamente. Y bueno, como cualquier buen título de superhéroes, pues hay que tener un equipo, ¿no? Entonces, existen dos grandes equipos, uno que es el parecido a la Liga de la Justicia, los Avengers, que son los Guardians of the Globe, que tienen a su respectivo Aquaman, su respectivo Batman. Flash, que es ruso. Exactamente. Tiene una especie de Green Lantern, tiene una especie de Wonder Woman, Batman, que se llama, ¿qué? Darkwing. Darkwing. Sí. O sea, existen personajes que hacen referencia a otros personajes en todo, en cualquier otro universo. Y de hecho era algo que platicábamos, ¿no, Mark? Que pues ya está muy cañón inventar poderes nuevos. Sí, claro. O sea, realmente ya no hay muchos poderes que podamos ver nuevos. Entonces, más bien, eso es en lo que se enfoca la historia, en hacer una historia diferente para que, bueno, el otro equipo del que dices, está una chava que se llama Duplicate, que se el equipo de los Teens. De los Teens, ajá. Al como que se Teen une Titans. Invincible antes. Entonces, Duplicate, que se replica. Está otro que se llama Rex Explode, que lanza cosas explosivas. Una chava que se llama Atom Eve, que lanza colores rosas. Y hasta el número 15 o 10, no, hasta el 20 y tantos, te explican que realmente es como un Firestorm, que puede cambiar la materia. Exacto. Pero antes, pues nada más ahí sale echando cosas. Y un robot que tampoco sabemos. ¿Y cómo se llama el robot? robot. Exacto, exacto. Entonces, Mark, su primer enfrentamiento es con unos villanos que de hecho también son recurrentes, los Mueller Twins. Imagínense dos Hulks grandotes azules, que de hecho uno es clon del otro, pero tantas veces han matado a uno o al otro que ya nunca saben quién es el original y siempre es de lo que se pelea, ¿no? O sea, yo soy el original y tú eres el clon. No, yo soy el original y tú eres el clon. Y además usando el mismo argumento, ¿no? De yo tengo los aretes porque soy el original. No, te puse los aretes para distinguir a ti que eras el clon. Si fuera el original, ¿por qué me modificaría yo? Te modifico a ti que eres el clon. No seas idiota, ¿no? O sea, es algo muy, muy recurrente. Entonces, ese es uno de los primeros busts que hace Invincible. Ah, por cierto, dato curioso, esta no sé si se la sabían. Al principio, Robert Kirkman, cuando inventó el personaje, no se iba a llamar Invincible, se iba a llamar Bulletproof. ¿Sabían? No lo sabía. No, ni idea. Ok, entonces Bulletproof tenía su traje, era como blanco con amarillo o amarillo con naranja, una cosa así. Y pues, primero ese era como su primer approach al personaje de Invincible, pero luego dijo, no me gusta. Pero sí le gustaba el diseño del traje y un poco el del personaje. De hecho, estoy casi seguro que... Obviamente, pues aquí no te manejan que hace su propio traje, ¿no? Si no tiene a su propio tailor de superhéroes que hace... Recordarán a Edna Moda de los... Exacto, pero esto se llama Art. Art the Tailor. Entonces, él, de hecho, el primer traje que le ofrece, si no mal recuerdo, es uno naranja con amarillo que se lo pone incluso Mark. Con unos discos. Exacto. Y le dice, los discos son porque al principio yo pensaba que tú absorbías la energía solar como tu papá, que tu papá absorbía la energía solar, entonces eso amplificaría su fuerza, pero luego descubrí que eso era una estupidez, ¿no? ¿Cómo iban a absorber el poder solar? Entonces, ese traje en lugar de descartarlo, lo guarda y cuando hacen una nueva, ¿cómo se llama? Cuando quieren invitar a nuevos miembros del Guardians of the Globe, hay uno que se llama Bulletproof y trae el mismo traje que usó Mark al inicio. Entonces, eso es muy importante porque como en el número 70 lo retoman. Así que acuérdense en el número 5 cuando lo vean. Aprox. Entonces, a ver. Primer número, primer arco, ¿qué pasa? Pasa lo de... Obtiene sus poderes, empieza a darse cuenta de ellos, empieza a utilizarlos, lo lleva a su papá a darle un traje y empieza a luchar con los teens. Teen Titans. Con los Teen Titans, comillas, sí. Y acuérdense que se introduce el primer malo, ¿no? Era desde ahí... De hecho, la primera hoja sale Invincible volando con un tipo que trae una bomba en el pecho. Sí. Luego, es como la primera página del cómic. Luego empiezas a contar el origen, así te ponen una semana antes, una cosa así. Sí, de hecho, después de esa escena son 6 meses antes, creo, y empiezan a contar la historia y básicamente es... Hay niños que están desapareciendo de la escuela de Mark. Recordemos, es un teenager. Y están explotando en el mall. Entonces, pues, ¿quién está atrás de ellos? Pues, alguien que odia los malls. Sí. y por otro lado, pues, Mark apenas está agarrando la onda de sus poderes. Entonces, pues, no sabe qué hacer bien con ellos. Sabe que puede pegar y todo. Pero eso también le lleva a que le peguen un par de veces a él de respuesta y, pues, no sepa. Exacto. Bueno, un poco posterior descubre a este equipo de superhéroes que decíamos, ¿no? A los teens. Entre ellos estaba, como bien mencionó Omar, Atomif, que va a ser de los personajes principales dentro de la serie. Ella empieza a hacer team-ups muy seguidos con Mark, ¿no? Sí, desde el principio, como se encuentran en la escuela y como mencionan en este cómic, no es tan fácil ocultar tu identidad secreta. Se conocen como superhéroes, se ven en la escuela y ¡ah, tú eres Invincible, tú eres Atomif! ¡Ah! Muy bien. ¿Quieres hacer algo? Sí, de hecho, Atomif ni siquiera usa máscara ni nada. Exacto. Nada, se cambia su ropa normal, la cambia por su uniforme. Y Mark usa lentes y ya, o sea, tapando lentes que le tapan los ojos y una medio máscara que le tapa las orejas, pero su pelo y de la nariz para abajo queda visible a todo el mundo. Y también uno de los personajes importantes, por lo menos al inicio, es William, ¿no? Uno de los mejores amigos de Mark, si no es que su mejor amigo, que incluso... ¿Es cuando van a visitar la universidad la primera vez? Sí. Van a visitar la universidad la primera vez porque ya es como senior de prepa, pensemos. Entonces, cuando va a entrar a la universidad, los ataca un robot que parece como zombie robot. Y justo cuando los va a atacar, Mark dice, ¡ay, qué carajos! ¿No? Y se echa a correr y deja a William solo. Y en eso del otro lado llega Invincible y se empieza a pelear con el Reanimen. Entonces, este no lo leí hace poco, lo leí hace 5 años. Entonces, corríjanme si me equivoco. Según yo, llega Marco otra vez de regreso con ellos, con este William, y le dice, ay, nos separamos en la confusión. Y William, sí, claro, claro, nos separamos. Y le dice, sí, sí, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y le dice, sí, ¿desde cuándo eres Invincible? ¿Sí es así? ¿Algo así? Sí, sí. Y de hecho eso lleva a uno de los mejores momentos de toda la serie, cuando le pide William, que dice, oye, pues tú que puedes volar, llévame rífate, a volar. ¿No? Rífate. Pues obviamente la forma en la que siempre salen volando, pues es que los cargan en brazos, ¿no? Como el novio cargando a la novia. Entonces pues, sale volando de su casa y William fascinado de la vida. Y el Invisible. Y Mark nada más. ¡Qué gay! This is so gay. Que por cierto, ese gag lo repite en unas 3-4 veces alrededor. Con Atomiv. Del cómic. De hecho, Atomiv posteriormente se vuelve novia de William como por 10 minutos. Sí, y también lo repiten con el que se vuelve como The Rock. Ah, exacto, porque empiezan a haber varios villanos. Entonces... William descubre que él es Invincible, se empiezan a ver las desapariciones de sus compañeros, empiezan a ver las explosiones en los malls. Atomiv se junta con Invincible para investigar más el caso, aprovechando de que los dos eran de la misma escuela, y pues descubren que el villano era el profesor de física. Yo les advertí de los spoilers. Hay un spoiler muy, muy grande que trataré de no revelarlo, pero... Sí. No prometo nada. Justo ese tipo de cosas son las que el profesor de física era. No se veía venir que fuera el profesor de física. Y durante todo el cómic, siempre Robert Kirkman está lanzando plot twists cañones. O sea, en el siguiente arco de 5 números viene otro plot twist cañón. Luego vuelve a hacerle... Siempre está manteniendo a los lectores al tanto de que no sabes qué va a pasar después. Sí, es como una de las grandes fortalezas. También los diálogos, aunque hace mucho Talking Heads, que es algo por lo que Bendis de Ultimate Spider-Man es muy famoso, que luego a lo mejor es una hoja completa de que nada más ves la cara de un tipo, la cara del otro, y nada más es diálogo entre uno y otro, uno y otro, uno y otro. Y no hay nada de acción, pero Kirkman siento que lo sabe llevar muy bien, o sea que te lo lleva como si fuera un diálogo de verdad y no algo que nada más está escrito en prosa, ¿no? Sí, y aparte por la cantidad de detalles que tienes, que te tienes que fijar, sí, sí tienes que poner atención en todos esos diálogos, en todo eso, por todos los plot twists y todo lo que tiene, que están muy interesantes. Sí, tiene bastantes cosillas ahí metidas. Entonces, a ver, retomando a Atomiv, además de que se está empezando a juntar mucho con Mark, que es la novia de Rex Explode, ¿cierto? Es uno de los... Teen Titans, sí. Bueno. Teen Titans, claro. Claro, DC. Notemos que no tiene nombre el equipo, entonces... Pues nos referíamos a él como Teen Titans, Teen Team, como sea. Ok. Bueno, el equipo de los jóvenes, del que el líder es Robot, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. En el siguiente arco, algo importante... Ah, bueno, ok. O sea, mencionaste que el papá de Mark es un alien, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, es un alien, pero de que viene de un planeta en particular, del planeta Viltrum. Lo que maneja Nolan, que es el papá de Invincible, que se llama Omni-Man, es que... A ver, platícanos, Paco, ¿cuál era la mecánica de los Viltrumites? Que es un planeta más civilizado y más avanzado tecnológicamente, y lo que quieren es ayudar a otros planetas que no tengan su tecnología. Van, ayudan al planeta, le prestan su tecnología que evolucione, para que tengan una mejor vida y sean felices. Exactamente, o sea, buscan la coalición de planetas, ¿no? Se llama. No, los Vultrumites no tienen la coalición. No, los Vultrumites buscan nada más ayudar a los jodidos. A cada uno de los planetas. Sí. A los jodidos, ¿no? Sí. Como ellos ya alcanzaron la perfección, y es la historia que le cuenta Nolan. Que por cierto, a Mark, todos los Vultrumitas tienen bigote. Además, pero más, no sé, bigote como sesentero. Ajá, como mustache. De Tom Selleck. Ajá, exactamente, Magnum P.I. Pero bueno, yo creo que esa fue la base del personaje. Como ya alcanzan ellos la perfección, lo que quieren hacer es que otros planetas alcancen también su perfección. Y pues por eso tienen a ciertos Viltrumites, son enviados a cada país. Planeta, a ayudar en la evolución. Y el papá de Mark es justo el que está estacionado en nuestro planeta Tierra. Exactamente. Entonces, Nolan, el papá de Mark, es el que envían a la Tierra para protegerla inmediatamente por su condición de Viltrumite. Es el que es el que se empieza a destacar entre todos, ¿no? Es como muy fuerte. El único que más o menos le llega es uno que se llama Immortal. Que pero obviamente, Superman. Pero más o menos le llega es... Ajá, o sea, el más cercano, pero pues, es estúpidamente débil en comparación a lo que es Nolan. Se llama Immortal porque es inmortal, de hecho. Tan inmortal que era Abraham Lincoln. Y por ahí es donde nos introducen a Allen, el alien, que es un personaje que su tarea es... Él viene de otro lado, que es la coalición de planetas. Entonces, su tarea es probar a los seres más fuertes de cada planeta de tal manera de que siempre estén... Él es como un evaluador de calidad. Evaluador de champions. Exacto, le dicen de champions. Pero realmente es para revisar que sean lo suficientemente fuertes. Exactamente. Entonces, la primera vez... Las primeras veces que venía Allen, de hecho, hasta en el primer número te lo manejan, no sé si te acuerdas. Sale Nolan cuando le está contando la historia a Mark de que él defendía la Tierra de cualquier amenaza, sale peleando con Allen en un panel súper chiquito. Y ya a partir del número 5 o 6 es cuando te sale otra vez Allen, empieza a tratar de llegar a la Tierra. Entonces Invincible se entera de eso, sale a la... Bueno, su papá Nolan es quien lo manda, ¿no? Sí. No me acuerdo. Es que el papá no está porque pelearon con unos extraterrestres y se lo llevaron a otra dimensión. Sí. Entonces, el papá está perdido en otra dimensión los durante Flaxans. Un par de semanas. Sé el nombre de esos aliens Flaxans porque también es importante. Sí, no han vuelto a salir desde el número, creo que 10 u 11. Sí, sí salen. Por eso, salen cuando se roban invasiones. Al papá, luego hacen otra invasión y no han vuelto a salir. Sí, exacto. Pero probablemente salgan por ahí del 70, 80. Les faltan como cuatro apariciones. Y bueno, como el papá no está, viene la amenaza y entonces el hijo Invincible sale a luchar con él. Y bueno, peleando con Allen de Alien, se entera de ciertas cosas. Sí, porque Invincible no maneja la pelea como lo manejaría cualquier otro superhéroe. Normalmente cuando llegaba Nolan, le daba un golpe a Allen y ahí terminaba la pelea. Sí, Invincible se llega, derrotado. Sí, empieza a pelear y luego deciden, mejor hay que platicar. Sí, espera. A todo esto, ¿por qué nos estamos peleando? Y ya Allen más o menos le cuenta que la idea es que está evaluando campeones, ¿no? Para la coalición de planetas. Para el planeta Urath. Urath, sí, que es cuando se entera de que estaba visitando el planeta equivocado. Ah, exactamente. Allen todo este tiempo pensaba que estaba yendo a visitar el planeta Urath, cuando en realidad era la Tierra. Le decía, no, esto no es Urath, esto es Earth. Y otro, ¿en serio? ¿Estás seguro? Sí, maldita sea, ¿no? Y que de hecho también le dice, bueno, pero pues tú como que no estás tan fuerte como el campeón anterior, refiriéndose al papá de Invincible. Pues sí, entonces, pues bueno, ahí es donde nos introducen a la Liga de la Justicia con sus poderes. De hecho, me acuerdo muy, muy bien de cuando estaba leyendo esos números, Omar, porque me manda mensaje de WhatsApp. No, man, me están presentando a la Liga de la Justicia, están bien chingones. Cabe mencionar, antes de que sigas, que mi personaje favorito de DC es Aquaman. No sé por qué. No es burla, es en serio. Es Aquaman. Entonces, Pato me dice, bueno, espérate a que presenten a Aquaman. Y pues Aquaman, de hecho, es un vil pez ahí. Es un pez que puede caminar y medio habla inglés. Cabeza de trucha con cuerpo de humano. No, y además está sentado sin hacer nada. Todos están peleando con algún malo cuando los llaman al Salón de la Justicia o la Fortaleza o lo que sea. Y todos, aguántame que nada más acabo esta pelea. Aguántame, y Aquaman dice, por fin algo de acción. Entonces, todos son, ya que te acaban de presentar en ese mismo número a todos los personajes, Omar muy emocionado de ver a su Aquaman. Llegan todos al Salón de la Justicia. ¿Qué? ¿Quién nos llamó? Dar la vuelta a la página. Todos muertos, papá. Spoiler. No nos... ¿Ahí, desde ahí le revelan al lector quién los mata? No. Sí. Sí. Bueno, sí, porque... no vamos a decir. Nosotros no lo vamos a decir. Bueno, vamos a tratar de no decirlo. Según yo sí, porque se voltea y le dice, muéstrate, Inmortal dice, yo siempre te odio, nunca me caíste bien. ¿Sí? Sí, le dice ese comentario, le dice al que los mata, nunca me caíste bien. Ah, no, sí sale. No, pero sí sale. Empiezan a matar a todos, ya que el Inmortal dice eso que estaba diciendo Paco, de no, nunca, I never liked you. Das la vuelta y pues ya sale sale el asesino. Tom Selleck. Y dice, el sentimiento es mutuo. Sí, claro. Y entonces ahí es cuando te das cuenta de que Omni-Man, alias el papá de... Ya lo dijimos, ya. Alias. Omar ya les spoileó el mayor... El papá de alguien. No, es interesante porque es el mayor plot twist que hay hasta el momento. Y bueno, ya de ahí cambia la historia completamente. Exacto, quien mata a todos los guardianes es justamente Nolan, Omni-Man, el papá de Invincible. Sí, luego tú te quedas con la pregunta de por qué los mató, qué está pasando aquí. Apenas introducen a la Liga de la Justicia, mismo número, 3 hojas, todos muertos, y los mata Omni-Man, el superhéroe que representaba mejor a la Tierra, el más heroico, el que siempre estaba salvando a toda la humanidad. Sí, además se supone que la Liga de la Justicia era lo más fuerte. Y llega este y en un panel se echa a los 7 sin dudar tantito, sin problema alguno. Sí, mano abierta, cortando cabezas, diestra y siniestra, tómala, mucho gusto. Entonces después lo que sigue es el funeral, que de hecho el mayordomo de Darwin creo que es, ¿no? Black Samson. Black Samson. De Black Samson, que el mayordomo viene siendo como un Alfred. Viene al funeral, se pone la armadura de Black Samson para tratar de vengarlo, porque creo que a Black Samson no lo mata, lo deja como en coma, ¿no? No, había perdido sus poderes Black Samson. Creo que tuvieron un accidente antes y ya no tenía poderes y ya estaba fuera de los guardianes del universo, bueno, del globe. Ah, claro. Y el Taylor, el que hace los trajes, le estaba haciendo un traje con superpoderes. Y luego llama a Nolan. Una armadura de Iron Man. Sí. Y llama a Nolan porque dice, alguien me robó el traje y no quiero pensar que fue Black Samson. Y te quedas con esa idea que lo robó él. ¿Black Samson? Sí. Y en el funeral te das cuenta que no lo robó él, lo robó el traje del mayordomo. Ah, ok. Cierto, cierto. Y después de eso salen otra vez los Mueller Twins, los primeros villanos que detiene Mark, que llegan a la tumba del Inmortal para sacar el cuerpo, ¿no? Nolan, como lo mata, era lo de Goya. Entonces se roban el cuerpo y la cabeza y con el plan de juntar el cuerpo con la cabeza, revivirlo y pues que ahora... Y poderlo controlar. Ajá, que fuera su sirviente, plan. Según ellos. Pero pues obviamente no sale como espera, ¿no? Y entonces ahí nos lleva a que el ¿cómo se llama? Se revela el plan de Omni-Man. Bueno, no el plan, se revela lo que es realmente Omni-Man y cambia otra vez la historia. Nos vuelve a contar la misma historia que le contaba Mark de niño. Todavía no. Primero pasa lo de que hacen las audiciones. Como mataron a todos los Guardians of the Globe, hay una especie de pentágono. Bueno, es una... No me acuerdo cómo se llama. Shield. Shield, sí, una organización del gobierno americano. Que está abajo del pentágono. O sea, bueno, abajo físicamente. Está el pentágono y 20 pisos abajo está... no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, el jefe es una persona que se llama Cecil, que tiene la cara medio desfigurada. Creo que todavía no saben por qué, ¿o sí? No, todavía no. Todavía no. Okay. Bueno, de hecho yo tampoco me acuerdo, así que espero que todavía no hayan revelado porque no tengo ni idea de por qué tenga la cara desfigurada. Bueno, igual y sí. En fin. Y Cecil es quien normalmente se comunicaba con Nolan a través de un beeper. Sí, de un beeper. Y para poder, cuando tenían alguna emergencia, pues le sonaba el beeper. Decía, ay, tengo que salir rápidamente. Ah, para esto Nolan, a lo que se dedicaba con su... trabajo de civil, era escritor de novelas de ciencia ficción, pues le iba relativamente bien, ¿no? Entonces con el Viper era como les llamaban, o tenían también un earpiece dentro del oído, con el que se comunicaban con Cecil, era de 2 vías, podían hablar de ida y de regreso, y con eso les comunicaba de cualquier problema que pudiera surgir en cualquier parte del mundo para poder ir a salvarlos, ¿no? Entonces, después de que matan a todos los Guardians of the Globe, contacta a Cecil a Robot, que era el líder del equipo Teen Titans, que era el líder de los Teen Titans, para hacer un nuevo equipo para los Guardians of the Globe. Entonces empiezan ahí las audiciones, vemos algunos personajes una vez más derivativos unos de otros un poco más conocidos, pero entre los que destacan está Monster Girl. Cuéntanos un poco de Monster Girl. Es, digamos, sus poderes es que se convierte en un monstruo. El chiste es que es una niñita. La ves es una niña de 12, 13 años. Exacto, ¿no? Ya después nos cuentan más de ella. Pero básicamente es, digamos, como un Hulk. Se convierte en un monstruo, aunque parece más tipo el Abomination de Marvel. Y bueno, ya es grandote, destruye Hulk Smash, bla, bla, bla. Monster Girl Smash, lo que quieras. Y bueno, incluso ahí se pelea con Rexplode. Y casi lo destruye. Entonces, pues bueno, empiezan las audiciones y ahí es donde Ben Robot hace su propio equipo de Guardians of the Globe 2. En el que están, copiándolo ahorita del cómic, Duplicate, que es la que nos contaba Omar que se puede hacer más de uno como Madrox o Multiple Man de los X-Men. Shrinking Ray, que es un tipo que se llama Ray, que se hace chiquito, pero está padre el nombre de Shrinking Ray. Monster Girl, obviamente. Black Samson, que ya recuperó la conciencia y demás. Y Ah, o sea, el traje después del funeral. Ya después del funeral le dan el traje que tenía el mayordomo. Y Rexplode, aunque está estúpidamente madreado. Invincible le dice que lo puede llamar cada vez que lo necesite. Y Atom Eve dice que ahorita no quiere, ¿no? Ah, porque Atom Eve tuvo un problema. Como estaba saliendo con Rexplode. Y un día que regresa a la base de los Teen Titans, se encuentra a Rexplode con Duplicate. Con múltiples copias de Duplicate. Exactamente. Entonces pues ya se enoja con él, se va. Ah, y eso de hecho da pie a una escena muy buena. Cuando, porque Eve, su amigo afuera de los Teen Titans es Mark, llega volando a casa de Mark, lo ve adentro de su cuarto y le dice, oye, ¿puedo pasar? Sí, dime qué pasó, ¿no? Ah, no, pues es que Rex es un patán, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces está Mark acostado, está Mark sentado en su cama, está Eve a un lado, se le acuesta en las piernas y está llorando, ¿no? Y así Mark con cara de puta, ¿y ahora qué hago, no? Y en eso abre la puerta la mamá de Mark. Mark, baja a cenar. ¿Qué? Porque pues de espaldas nada más se ve como la espalda de Mark y pues Eve como si estuviera, pues no tan triste como estaba en ese momento, ¿no? Entonces las palabras de la mamá es nada más, los dos abajo, ahora. Sí, es una escena que recuerda mucho a la Aunt May en una de Spider-Man donde le toca la puerta a Peter y le dice, no hunky punky in my house, porque tiene a Mary Jane Watson en el cuarto. Y simultáneamente en la escuela aparece una nueva chica que se llama Amber. Que a Mark le gustaba y resulta que a ella también le gustaba Mark, entonces le da una nota de, oye, ¿qué tal si hablamos un día de estos? Ya empiezan a hablar por teléfono y pues empiezan a salir, ¿no? Típico amor de secundaria, que es parte de lo padre del personaje. O sea, aparte de sus labores como superhéroe, tiene que seguir yendo a la escuela y seguir lidiando con todas las cosas que tiene que lidiar un adolescente. Como que el profesor, el director, a cada ratito le diga, ¿por qué estás faltando tanto? ¿Por qué no vienes a clases? Si estás fallando en tus tareas, vas a reprobar esto, vas a reprobar aquello. Y pues creo que hay algunas las que hasta les pide apoyo a Cecil, ¿no? Para tener excusas de por qué no entregaba sus tareas a tiempo. Bueno, cuando le pide apoyo a Cecil es después, un gran spoiler. Un poco después. Pero al principio tenía el trabajo, tenía que balancear el trabajo y todo, y por eso también renuncia del trabajo. Se molesta con su jefe, renuncia. Y bueno, y su papá le dice, bueno, como ya eres un superhéroe, está bien que abandones tu trabajo. Tienes cosas más importantes que hacer. Sí, ya aprendiste lo que puedes aprender del trabajo, que era que aprender responsabilidades, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces ya después de que se hace el equipo de los Guardians of the Globe, los Mueller Twins logran revivir al Inmortal, pero pues entra como en frenzy, en estado berserk, se sale volando, ¿no? Entonces los dos Mueller Twins se quedan como, creo que la cagamos. Ya en los siguientes números, Mark tiene a un nuevo villano, que es el Doc Seismic. Que es un tipo que lo que hace es justamente temblores. Y si no mal recuerdo, justamente lo hace en el Mount Rushmore para destruir el Mount Rushmore. Después contratan la agencia como de la CIA, de los Guardians of the Globe, y es donde trabaja Cecil. Contrata a un investigador privado que es como un demonio lagarto o cosa extraña para que empiece a investigar pues quién demonios mató a los Guardians of the Globe. También antes los Guardians of the Globe no eran parte del gobierno, estaban patrocinados por War Woman y por alguien más, no me acuerdo. ¿Batman? Sí, él se llama Darkwing Girl. Darkwing. Pero como era millonario también en este universo, también tenía lana y pues bueno, él era el que pagaba por todo ¿cómo se llama? Su fortaleza. Pero bueno, ahí es donde la siguiente parte es donde Omni-Man empieza a pelear y bueno... Lo llaman a una emergencia para detener a un monstruo gigante. Exacto, y llega Immortal buscando venganza. Eventualmente Mark va a ayudar. No, pero o sea, Mark está en su casa, ve a la mamá, Debbie, ve que su mamá está viendo las noticias y dice, ah, mira, está tu papá salvando el mundo una vez más. Y en eso llega el Immortal y lo saca volando, ¿no? Ah, no, se empieza a pelear ahí, Nolan lo agarra y dice, no, ni madre, es que no me vean. Lo sube volando, se va hasta el cielo. Se empiezan a pelear en el cielo, entonces dice Invincible, igual y necesita ayuda. Entonces se va volando para ver a su papá. Y pues justo llega en el momento en el que Nolan, Omni-Man, vuelve a matar a Immortal. Y pues a ella se le queda viendo Invincible y el papá lo puede explicar, ¿no? Y ahí llegamos al issue 11, donde en las palabras del mismo Kirkman es el gran issue. Porque aquí viene otro chiste. Paco mencionaba hace rato que muchas veces Kirkman está viendo si la gente se fija o no se fija realmente en las cosas. Bueno, en las cartas al cómic que vienen al final, aquí empieza con un chiste. Que de hecho valen muchísimo la pena. O sea, si pueden comprarlos de Comixology para que sean los single issues en lugar del trade paperback, también viene la sección de cartas que le mandan a Kirkman. Sí. Y vale, hay muchas que valen mucho la pena. Del issue 11 al issue, creo que 16 o 17, empieza diciendo, esto es lo que estábamos esperando, este es el gran número, el gran reveal. Aquí todo cambia, bla, bla, bla, bla, bla. Y en el issue 17 dice, bueno, a los que se han fijado, llevo desde el issue 11 diciendo esto, hasta que alguien me mandara una carta para preguntarme por qué decía lo mismo de todos los números. Y bueno, ahí es donde cambia todo y Invincible se vuelve un propio superhéroe. Se vuelve, más bien, tiene que madurar de golpe y porrazo. Digo, son 5 issues o 4 issues, pero tiene que madurar y convertirse en su propio superhéroe con su propia identidad. Sí, tiene que tomar una decisión, la decisión más importante hasta su vida de superhéroe en porque, lo que iba a ser. Porque en lo que llega, cuando llega Invincible, ve que mata a su papá Inmortal, le dice, tú los mataste, ¿no? Entonces, pues ya Nolan le dice, bueno, déjame te cuento la verdadera historia. Entonces, aquí vemos una símil muy, muy al estilo Dragon Ball Z, de hecho. Bueno, Dragon Ball y Dragon Ball Z, en el que los Viltrumitas... Cuéntanos, Paco, ¿qué hacían los Viltrumitas? Se puede decir que eran como los Saiyajins. Es una raza guerrera que después de limpiar los débiles de su planeta, matar, hacer una masacre en su planeta y que solo quedaran los fuertes, se dedican a conquistar otros planetas y sin los planetas a los que llegan no quieren rendirse ante ellos, destruyen el planeta. Entonces, como eran muy fuertes y su programa era muy exitoso, crean un nuevo programa en lo que iban a mandar a un Viltrumita a un planeta por 500 años para estudiarlo y debilitarlo. ¿Es el número tal cual, 500 años? Creo que sí. Sí. No me acuerdo, pero bueno. Bueno, una cantidad de tiempo muy grande porque son como que inmortales esos tipos. Ah, sí, exactamente. O sea, te mencionan eso, ¿no? Que mientras más grande es, menos se nota que están envejeciendo. Y más fuerte se vuelven. Ah, exactamente. Y que, bueno, tienen que llegar. Los mandan a planetas que ellos consideran que valga la pena conquistar y tienen que debilitar sus fuerzas, que es lo que estaba haciendo Nolan, estudiando ver cómo se defendía el planeta y... Fue cuando decidió matar a todos los Guardians of the Globe. Que ahí entra otra cuestión. Nolan es el primero, o bueno, ya iba tanto tiempo segregado de su raza, que él tuvo un hijo. No estaba dentro del plan que tuviera un hijo. Entonces, dice, bueno, una vez que supe que tenías que desarrollar tus poderes, que ibas a desarrollar poderes, tuvo que tomar una decisión, porque entonces ya es hora de que, como padre e hijo... Train you in the Viltrumite way. Exacto, que ya se vuelva, que ya deje de ser humano Mark y que realmente sea un Viltrumita como él y entonces ya poder cumplir con su misión los dos juntos. Y paso uno, eliminar lo más poderoso que podría defenderse. Que ya vimos que no era que ya vimos que no le duró nada, pero bueno, entonces ahí es donde entra la decisión de Mark de seguir el modo Viltrumita que no conoce y a quienes nada más sabe que son fuertes o defender a la Tierra. Y como el próximo Defender. Ya, ¿no? Exacto, como Terrícola que lleva siendo 18 años. Exacto, entonces pues ya cuando Mark descubre que eso es su papá y que su papá quiere conquistar la Tierra, pues le dice, no, o sea, tú me inculcaste los valores de la Tierra y que ahora quieres que me ponga contra ellos, no, mi madre, yo estoy del lado de la Tierra, ¿no? Entonces le dice Nolan algo así como, ¿estás seguro? Sí, so be it. Entonces pues ya se empiezan a pelear los dos. Tú, siendo el cómic que se llama Invincible, pues dices, obviamente le va a dar pelea, ¿no? Pero obviamente no. Realmente hasta te muestran que el papá se estaba conteniendo un poco para no matarlo. Sí, o sea, le da así primer golpecito, manda otra vez. Háganse de cuenta la escena final de la película de Man of Steel, de Superman contra Zod. Así que de un golpe atraviesan edificios, empiezan a demoler. Pero menos pareja. Mucho menos pareja. Así destruyes tantos edificios. Nolan le dice, ya ves, o sea, ¿cómo quieres compararte con ellos? Que son tan frágiles que con un golpe que di, ¿cuántos murieron? Con un golpe mío ya estoy destruyendo casi todo lo suyo. Y Mark, no, no me importa. Aparte no me puedes decir que no quieres a mi mamá. Y Nolan le dice así como... Todo era una farsa, ¿no? Nada más la necesitaba para crearte a ti o algo era así. Era como mi mascota, nada más para entretenerme. Era para entretenerme. Y Mark, no, no es cierto, no puede ser, bla, bla, bla, bla. Entonces pues ya se empiezan a pelear. Nolan lo quiere ahogar, se lo lleva hasta la Antártida, se empiezan a madrear y ya cuando lo tiene todo totalmente madreado... Pues ahí vamos a decir nada más que pues, al final Invincible, como es invencible, sobrevive. No vamos a decir por qué. Y su papá desaparece, entonces el gobierno se ve en la necesidad de hacer una historia alterna de por qué el escritor había muerto. mantener a la familia, y a cambio de mantener a la familia, pues Invincible se vuelve un peón del gobierno, que ahora tiene el beeper y tiene el audífono de su papá para que lo llamen cada que quieran. Exacto, por lo mismo de que era un escritor, ya con su muerte se vuelve un escritor súper famoso y pues ya con eso se empiezan a volver casi millonarios, aunque nunca te lo demuestran, ¿no? O sea, te dicen que pues, ya pueden vivir sin problemas. Con esto también te comentan que le dan el... Como tenían el earpiece tanto Mark como Nolan, pues era de dos vías, ¿no? Entonces podían escuchar tanto lo que le decía Cecil como lo que decía Nolan. Entonces toda tiene la conversación completa, por eso Cecil pues, nunca sospecha de Mark. Sí, porque sabe que defendió a la Tierra. Y entonces ahí cambia otra vez la dinámica. Mark ya termina las clases de high school, tiene que escoger una escuela, un college más bien, una universidad. Por cierto, cuando se gradúa, avienta su sombrero y lo avienta tan fuerte que sale volando. Y es algo que vuelve a salir en uno de los igual que la bolsa números de basura. Más adelante, igual que la bolsa de basura. Sí, entonces la mamá es la que más sufre con la pérdida del papá. Porque ¿por qué? Si solo se vuelve alcohólica. Y ahí Robert Kirkman y los dibujantes reflejan de manera excelente la lucha de Mark, porque Mark está tan atareado terminando la escuela, trabajando para el gobierno. Por cierto, creo que no lo hemos mencionado. Los primeros 5 o 6 números son por Cory Walker, el primer creador de Invincible, y ya después se cambia por un Ryan Oatley. Que casi ni se siente la diferencia, ¿eh? No, de hecho lo trata de hacer muy semejante, pero si te vas fijando, mientras más números avanza, el estilo de Ryan Oatley se ve mucho mejor. O sea, va mejorando mucho porque ya lo hace más como propio, no lo hace tanto imitando al de Cory Walker. Ah, excelente. No hemos llegado a eso todavía. El caso es que Mark tiene que lidiar con esas dos cosas y a la par tiene que lidiar con su mamá que se volvió alcohólica, no solo porque perdió al papá, sino porque escuchó todo lo que el papá dijo de ella y cómo había sido una farsa, se siente engañada. Entonces, pues, es un ambiente muy sombrío, son unos números muy sombríos donde Mark no sabe qué hacer, no sabe cómo apoyar a su mamá. Hay botellas de vino, de alcohol por todos lados en su casa. Y por más que intenta animarla, no puede hacerlo y se vienen los días en que ya tiene que mudarse al colegio. Exacto, y que de hecho... al colegio. Vámonos al colegio, pibe. Después, de hecho, incluso la mamá, hay una escena en la que culpa a Mark, ¿no? Le dice, si no te hubieras peleado con él, tu papá seguiría aquí. Entonces, pues también, o sea, maneja temas más fuertes, ¿no? O sea, más interpersonales. Amber sigue con la relación con Mark, aunque Mark se desaparece. Creo que hay una parte, no estoy seguro si es justo ahí, cuando se va a Marte, o es después. Sí, es en esa etapa, cuando se va a Marte. Ah, es después. O sea, primero vuelven a salir los Flaxans. Que de hecho lo de Aquaman. De hecho, regresando, los Flaxans, que ya habíamos mencionado antes, son unos aliens contra los que estaba peleando... Son de los primeros contra los que pelea Invincible. Pero lo que ven es que envejecen muy rápido, ¿no? Cuando, una vez que entran a la Tierra, llegan a través de otra dimensión, empiezan a envejecer muy rápido y pues, se mueren de viejos prácticamente, ¿no? Nada, casi nada, se les quedaban viendo y se morían. Pero pues, hay una parte en la que muchos se ponen de acuerdo y se llevan a Nolan. Entonces... Aquí parece que está desaparecido un día, una cosa así, y resulta que en realidad se había ido 10 años. Entonces, eso es una cosa. Después vuelven a salir los Flaxans, ya que... Y de hecho ahí es donde tiene problemas los nuevos Guardians of the Globe, porque no tienen la misma velocidad para derrotar a los malos que tenían los anteriores. Que tenía Omniman, ¿no? Entonces Cecil se dedica a molestar a Robot y decirle, oye, necesitas mejorar. Y al final el gobierno... Te traje un consultor. Ajá, le lleva un consultor que es ni nada más ni nada menos que Immortal, que sigue... O sea, van 15 issues e Immortal ya se murió 2 veces y ya revivió. 3 veces, ¿no? Es el Yamcha y Krillin. Sí, o sea, es otra burla de Kirkman hacia las muertes de Marvel y de DC. Y entonces, Invincible sigue sin ser parte del equipo, pero tiene ahí una historia chistosa con la gente de Aquaman. Pues cuéntanosla tú, Omar, al fin, que Aquaman es tu favorito. No, pues resulta que la fashion de la gente de Aquaman, ¿cómo se llama realmente? Bueno, yo le digo Aquaman. Aquarius. De la gente de Aquarius es que si matas tú al rey, que este era Aquarius, te tienes que casar con la reina. Como Omniman mató al rey, pero ya no estaba, su hijo tenía que ser el que tomara el lugar. Entonces lo mandan llamar para que se case con la reina y Cecil le dice muy tranquilo, no te preocupes, la boda es en un par de días seguramente y nuestros abogados van a sacarte. Resulta que la boda era ese día y pues bueno. El ritual de boda era un poco diferente. Ajá, tenía que salvarla a la reina de un monstruo del mar para demostrar que era lo suficientemente valioso. Al final se libra, puede regresar a la tierra, a tierra firme más bien, y ahí es donde empieza, regresa a tierra firme y sigue con Amber, que cada vez está más sospechosa de que Mark, desde la muerte de su papá, se ha dedicado a desaparecer en todo momento y no sabe, y trae un beeper. ¿Qué hace un chavo de high school con un beeper? Obviamente todos empiezan a sospechar que vende drogas, ¿no? Sí. Y también para esto, ya sea estos números, menciona Mark, no me acuerdo si más de una vez, estoy casi seguro que sí, que sí ha peleado contra varios villanos, los ha encerrado, pero pues están medio pedorrones, ¿no? O sea, desde un tipo que se llama The Elephant, que hasta él mismo dice, es un rip-off de Rhino, de Marvel. La Lizard League, que son unos tipos como Hydra de Marvel también. El Doc Seismic. Sí, al final, como decíamos, son los mismos poderes Fornes. Mostrados pero, diferente. ¿Qué pasa después? No, pasa durante... Pasa, o pasa sea, con su novia, pero es cuando le dice quién es. Cuando le... Ah, todavía no. Eso es pero es cuando le dice lo de los superhéroes, ¿no? Que por eso estaba peleando con ellos y todo. Y pues, a todo esto voy a que dice... O sea, sí he peleado contra varios, pero pues hasta ahora no tengo ningún archivillano, ¿no? No tengo un némesis. Sí, de hecho van 24 números y no hay un némesis todavía que podamos decir. Bueno, seguramente sí, porque dentro de esto también empieza... Robert Kirkman empieza a hacer más... Empieza a ampliar los hilos, ¿no? Exacto. Entonces hay un cuate que se llama Angstrom. Angstrom Levy, que viaja entre los multiversos. Y bueno, ahí podemos ver un multiverso donde Invincible y Omni-Man se vuelven los dueños de la Tierra. Ajá, otro. Mark se cae en el juego de Nolan y dice, ah, sí, vamos a conquistar la Tierra. Entonces empieza desde un principio a hablar del multiverso y empieza a reclutar a Angstrom Levy a su contraparte, a los otros Angstrom Levy de otros multiversos, de otros universos. No sabemos con qué fin. Entonces sí sabemos. Todavía no. No, en ese momento todavía no. Pero digamos que cada número... Con la cantidad de spoilers que estamos manejando, creo que no importa que sí digamos que sí sabemos con qué fin. Bueno, con cada número te pone 2-3 paginitas de Angstrom Levy porque ya está seteando el próximo gran arco de lo que va a pasar en Invincible. Sí, y otra vez Lamstrom contrata a los gemelos, a los... Mueller Twins. Para que le ayuden a construir una máquina para lo que quiere hacer él. Ajá, o sea, el poder de Angstrom Levy es que puede hacer como portales. Al principio parece que es nada más entre dimensiones. Después ya vemos que puede ser dentro de la misma dimensión, o sea, diferentes lugares, porque se mete a la presión, saca a los Mueller Twins y se los lleva, ¿no? Sí, entonces, bueno, por un lado tenemos a Invincible, que sigue luchando con su mamá, con el college. ¿Y a Florita? ¿Con el qué? La mafia. También aparecen unos villanos que son como la mafia. Sí, o sea, tiene muchas cosas en su haber. Y por otro lado estamos viendo la historia de Angstrom Levy, que está preparando algo. No sabemos qué tan malo puede ser Angstrom, pero pues se está juntando con gente mala. Lo más probable es que sea alguien malo, ¿no? Exacto. O sea, bueno, ya adelantándonos un poquito, Mar, no puedo con tanta emoción. Lo que busca hacer Angstrom Levy es reclutar a todos sus Angstrom Levys del diferente multiverso para hacer una máquina que la construyan los Mueller Twins, porque son como genios científicos, aunque se los madren cada vez que aparecen. Pero el chiste es que lo que quiere es transferirse a él el conocimiento de todos sus yos del diferente multiverso, para que él, cuando vaya a investigar a diferentes partes del multiverso, saber a dónde se está metiendo, ¿no? Que no vaya a meterse a una dimensión que es toda de lava, por decir algo, y se vaya a morir en cuanto entre, ¿no? Entonces esa es la idea, más que nada, del plan de Angstrom Levy. De manera simultánea, hay una misión en la que la NASA va a mandar a unos astronautas a Marte, ¿no? O sea, recoger minerales. Ok, a recoger minerales. De hecho, este sí hace un buen que no lo leo, así que pido su backup. Y bueno, el Cecil, que es del gobierno, le dice, tú tienes que ir a protegerlos, pero no tienen que saber que los estás ayudando. No debe saber el público y ni los astronautas de que los superhumanos, los superhéroes, los están apoyando para llegar al espacio. Tienen que creer que los humanos, así por ellos mismos, están pudiendo hacer la misión. Ok. Y pues bueno, ahí es casi un issue completo. Ahí tiene la historia de lo que pasa en Marte. Se encuentran una raza de marcianos. Porque son como el Martian Manhunter. Uno de la Liga de la Justicia, del Guardians of the Globe, era un Martian Manhunter. Se llamaba The Martian, nada más. Martian Man. O sea, hasta los nombres eran chafas. Pero bueno, el caso es que ahí pasa esa historia y es otra de los tantos hilos que Robert Kirkman deja sueltos, porque igual lo ha mencionado desde... Pasan dos cosas muy importantes en ese número, ¿no? Una es que uno de los astronautas se queda en Marte, y se queda tomado por unas pequeñas cosas rosas. Como parásitos. Como que, parásitos que te dominan la mente. Que si les gusta DC Comics, pues piensen en Starro. Sí. Y otra cosa es que el lugar de ese marciano lo toma, de ese astronauta lo toma un marciano y se regresa a la Tierra. Entonces, son dos hilos que todavía no vemos, hasta el 24 todavía no vemos bien qué pasa. El marciano está aquí en la Tierra. Ah, porque el marciano, tal cual Martian Manhunter, puede cambiar de forma, ¿no? Sí, entonces toma la identidad del astronauta que se quedó allá y él sigue viviendo su vida aquí. No sabemos a qué vino, no sabemos si viene en buen plan, en mal plan. Y mientras, las cosas rosas ya tomaron control del astronauta que se quedó allá y no hemos vuelto a saber de ellos todavía. Ah, por cierto, las cosas rosas, los marcianos las estaban usando, eran sus sirvientes, las estaban esclavizando los marcianos a las cosas esas rosas. Okay. Y tenían miedo de que si ellos las cosas rosas tomaban el control de una forma que se podían fusionar y poder controlar, les pudieran causar una revolución, les pudieran voltear la jugada. Sí. Ok, eran como sirvientes, ¿no? Sí, que habían llegado a Marte en una nave hace, creo que habían dicho hace un rato, y ellos los dominaron 500 y ya. Años. 500. 500. 500. Y después, como les decíamos, meten también a unos villanos que son de la mafia, que pues igual tienen así como sus clichés, ¿no? Y de hecho, ahí aparece un personaje que es muy, muy importante, que es dentro de la mafia, tiene un goon que contrata que se llama Battle Beast. ¿Te acuerdas de él? Sí, que viene de otro universo pensando en que quiere buscar al más fuerte. Exacto. Busca al exacto, es un depredador. Está bien rifada esa cosa. Es un tigre gigante vestido sí, de sí, jugaron samurai. Guild Wars alguna vez. Es un de los... Ah, se me fue el nombre de la raza. Como hombre lobo. Pero tigre. Es un gato. Es un gato tigre gigante. Vestido de samurai. Pero lo importante de ese pelado es que él se pelea con Invincible y se madrea a Invincible. Sí, claro, y no solo Invincible, a Black Samson y a otro chavo que acaba de entrar a los Guardians of the Globe, porque al ver que no son tan buenos, siguen reclutando gente. Los deja, a Black Samson lo deja en coma y al otro lo deja en el hospital durante meses. Ah, él meses. Es el que lo deja en coma. Sí, claro. El otro es este Bulletproof. Bulletproof, justamente. Perdón. Entonces, precisamente, se escapa otra vez a su universo o a su dimensión. Sí, porque dice aquí no hay dice, gente. Dice aquí no hay aquí. Nada, pero sabemos que en algún momento va a regresar. De hecho, esto es importante porque estamos viendo uno de los primeros personajes que le da pelea a un Viltrumite siendo Invincible. Bueno, le da pelea, se lo madrea bien fácil. No le costó nada golpearse Invincible. Bueno, sí, sí. Cierto, cierto. O sea, tal vez con un Viltrumite adulto se hiciste la pelea más pareja. Sí, seguro, seguro. Después ya con eso, como decía Paco, pues ya es la graduación de la prepa de Mark. Ya va a una universidad que está más o menos cerca. También la idea es de que Mark siga visitando a su mamá, regresando a casa y demás. Y pues, al mismo tiempo de que Mark ya se ve a la universidad, Eve le dice que ya no quiere irse a... que ya no quiere seguir siendo superhéroe, ¿no? Sí, porque cuestiona lo de sus poderes que habíamos dicho al principio, que decían... Todos creen que mis poderes es lanzar rayos rosas y realmente puedo cambiar la materia. ¿No son? Entonces dice, lo que quiero es ayudar a gente. Entonces creo que se fue a África a empezar a ayudar gente y todo con sus poderes. Sí, exacto. O sea, cosas que luego te quieren manejar en DC y eso de... Hay, no me acuerdo cómo se llama el cómic, pero hay uno de Superman en el que se pone a ayudar a la gente a mejorar cultivos, a hacer cosechas y cosas así, y pues todo se va al carajo, ¿no? Porque pues la gente se vuelve comodina y pues ya no quiere hacer nada, pero pues como que se lo sacan de la manera fácil aquí Kirkman, pues genera un poco de conciencia, por lo menos en Eve, para decir que ella se vea... No, y está bien, porque además quitas un personaje, ya ahorita, ya estamos hablando del número 17, 18, 19, ya Kirkman ya ha generado suficientes personajes como para llevar el tracking de cada uno número a número o cada dos números. Entonces, con eso quitas a Eve un poco de la ecuación, te olvidas un rato de ella. Pero te estás quitando el triángulo amoroso que tenía justamente Mark Grayson con Amber y con sí, claro. Eve. Porque curiosamente, Eve es güera, Eve es pelirroja, Amber es güera, como Gwen Stacy era güera y Mary Jane era pelirroja. Salvo que Mary Jane no tenía superpoderes. Detalles. Sí. No, lo interesante ahí es y que... Y obviamente Gwen Stacy tampoco, ¿no? Si no, no se hubiera muerto. No, lo interesante ahí es que cuando Invincible conoce a Eve, le gusta, pero Eve anda con Rex Explode. Entonces, no puede hacer nada. Y cuando Eve truena con Rex Explode, Mark ya está empezando a salir con Amber. Entonces, como que no cuadran los tiempos. Ya veremos después si en el issue 40... Aunque en este número, cuando ya se está despidiendo de Mark, Eve como que da a entender que quiere con Mark, ¿no? Sí, como que le iba a decir, pero sabe que anda con Amber. Entonces, pues bueno, ya veremos en qué termina eso, porque ahorita Eve está fuera del panorama. Bueno, se van al colegio y retoma... al colegio, a la universidad. Retoma al Reanimen. Al Reanimen, que los atacó en el número 4 o 5. Cuando William descubre que Mark era Invincible. Exacto, en uno de los primeros números... Lo retoman y resulta, ahí nos dicen que es un compañero de clases que está reanimando a muertos. Y entonces todavía no sabemos qué más va a pasar con él, porque ahora va a hacer experimentos con los vivos. Exacto, lo que dice, o sea, sale el compañero de la universidad, que de hecho introducen creo que en ese mismo número, que él era como un genio biológico, una cosa así. Entonces hacía como a partir de muertos, los hacía robots, por eso eran Reanimen, zombies robots, que... Pero dice, pues a lo mejor como están muertos, pues quieren permanecer muertos, ¿no? Por sí, porque tenían problemas con ellos. El primero que sale peleando contra Invisible se suicida, se avienta contra una estatua que era un pico y se mata. Sí, es cierto. Sí, muy bien, estaban todavía sus robots. Entonces, pues ya decide que va a empezar a hacer pruebas con los vivos, que justamente es, por error suyo agarra a un personaje que ya conocía a Mark, que era uno... de sus primeros amigos dentro de la universidad, ¿no? Sí. Pero pues, justamente el Reanimen los ataca cuando está Mark con Amber y se separa Mark. Aplica la misma de con William, ¿no? De que se echa a correr casi casi y luego llega... A salvar Invincible. Llega Invincible a salvarlos y ya llega otra vez Mark. ¡Ay, qué pasó! Nos perdimos entre la confusión. Y luego ahí es cuando... Justo ahí es donde Amber ya está decidida y se da cuenta... O sea, después de platicar con una amiga... No, primero ahí se enoja, ¿no? Porque dice, ¡ah, al carajo! Tú estás del nabo, estás muy mal. Entonces, sí, le dice, ¿cómo me dejaste cuando hubo un peligro? Y todavía pensando en que estaba vendiendo drogas y cosas así. Ajá, pensaba que vendía drogas. Entonces, ¿y en eso qué pasa? Le deja de hablar por un rato. Sí, claro, le deja de hablar y bueno, al final Invincible llega al cuarto de ella y pues el cuarto resulta que está en un cuarto piso. Entonces ella dice, ¿what? Entonces cuando ya por fin le va a decir de su identidad de este Mark, lo llama otra vez Cecil, se tiene que escapar el mendigo Viper. Se va, escucha que está hablando con alguien cuando está con el Viper, se va y platica con una amiga y al platicar con una amiga y contarle todo... ¿Y qué le dice a la amiga, Omar? ¿Algo racista? Le cuenta, ahí tiene un chiste muy bueno porque le dice, oye, es que yo creí que Mark estaba hablando de drogas. La amiga es negra, por cierto. Y entonces la amiga le dice, entonces hablaste a la niña negra para hablar de drogas. Mis papás son doctores, ¿sabes? Eso es muy racista de tu parte. Entonces, al platicar con ella y contarle los hechos... Como que todo hace clic y se da cuenta de que su novio es superhéroe. Y cuando Mark regresa en la noche para decirle, porque le había prometido que iba a regresar a platicar con ella, regresa y le dice, dime que eres Invincible. ¿Soy invencible? No, pero no invencible. No como que eres invencible, que eres Invincible. El que se pone mallas y salva. Y dice, sí, soy él. Entonces, pues ya ahí le cuenta toda la historia, platican, entiende ella por fin. Y se da cuenta, dice, qué cool tener un novio superhéroe. Pero a la que no le cae tan bien eso es a la mamá, que le dice, ¿a quién le has dicho? Y ya se empiezan a sacar la lista de 7 pelados que ya saben que Mark es Invincible. Y William. ¿William sabe? Bueno, pero también hablando con su novia, es la primera vez que Mark habla con alguien de cómo se sintió de la traición de su papá y de que cuando los abandonó. Sí, esa también es buena conversación. O sea, la maneja muy bien Kirkman. Porque aunque es un número de recapitulación, como te lo hace que Mark se lo esté platicando a Amber, pues lo ves en su primera persona, ¿no? Lo ves cómo le está afectando a él. Entonces está bastante padre. También ya después con esto conocemos al nuevo Darkwing, que como les decía Omar, es una especie de Batman, que también tiene su ciudad gótica, pero ya habían... El gobierno ya había hecho como que no existía su ciudad gótica, no me acuerdo cómo se llama, digámosle Dark City. Porque le habían echado un hechizo, ¿no? A la ciudad de un Warlock le había echado un hechizo de oscuridad y bla, bla, bla. Entonces ya todo fuera de noche, ¿no? Entonces para esto el Darkwing original tenía un ayudante, un sidekick, un Robin, que tomó ahora el lugar del nuevo Darkwing. ¿no? Entonces, ahora este nuevo Darkwing, pues sí, detenía el crimen, pero era, en lugar de ser como Batman, era como Punisher. Sí, era muy violento, entonces lo detienen, pero ahí otra vez nos deja un hilo para después, porque en la pelea se meten a la oscuridad Darkwing e Invincible. Porque tiene un traje nuevo, ¿no? Tiene un poder donde se puede meter a las sombras y después salir en otra sombra. Entonces, descubren que existe eso, vemos la pelea con Darkwing, lo arrestan, lo que sea, pero sabemos que eventualmente van a utilizar ese poder, ya sea con Darkwing o sin él. Vamos a ver algo de las sombras, porque además Darkwing dice que en las sombras hay cosas que se ocultan. Ah, exacto. Lo mete Darkwing a Invincible y pues Invincible lo agarra del brazo, ¿no? Y le dice a Darkwing, déjame. Le dice, no, pues ¿por qué te voy a dejar si tú eres la única forma de salir? Le dice, déjame porque aquí hay monstruos casi, ¿no? Y le dice, Maga, bueno, pues aquí me quedo sentado. Pues al fin que si hay algo aquí, yo creo que tengo más probabilidades de vivir que tú. Entonces, pues, hasta que tú quieras salir. Entonces ya el otro se paniquea, sale y pues ya se lo lleva a Marca a entregárselo a Cecil. Con esto también vemos que el Robot se ha estado portando medio raro, ¿no? Sí, empezó a actuar raro. Bueno, también a Robot lo estuvieron criticando mucho porque como sus nuevos guardianes siempre estaban quedando cortos en las misiones, siempre fallaban en las misiones, los tiempos no eran lo mismo, lo estaban regañando a cada rato. Y no me acuerdo si a esta altura ya lo habían quitado de líder del equipo de los nuevos guardianes. O sea, lo dejan como líder, pero dejan al consultor, no, que pero es inmortal. Sí lo quitan. ¿Sí lo quitan? Le dicen, como has fallado mucho, ahora tú ya no vas a ser el líder. Si te quieres quedar en el equipo, es por ti. Y el nuevo líder es inmortal. Ok. Entonces, en una escena un poco sombría, vemos que está Robot solo, entrando como a un, no sé, como a una estructura rara de metal. Cuarto secreto. Digamos cuarto secreto. Entonces vemos que sale el Robot, se le abre como el pecho tipo Iron Man, pero enfrente de él hay una criatura, tú dijiste, ¿no, Mar? Tipo Kang de las Tortugas Ninja, pero sí. Es como un feto ahí raro. Es como un feto que está ahí en algún líquido raro y está platicando con él. Otro más de los hilos que Kirkman echa y dice, o sea, porque además tomó una hoja a ver eso y no sabes... ¿Qué significa? ¿Que es bueno? ¿Que es malo? ¿Que tiene otros motivos? O sea, yo la primera vez que vi eso dije, obviamente Robot va a ser el malo, va a ser el mayor villano de Invincible, va a ser el némesis que ha estado buscando todo este tiempo. Ah, no, y aparte después de esa visita, en el siguiente diálogo que hay con Robot, le dicen, estás actuando raro, algo en ti ha cambiado. Esta Monster Girl le dice. Ajá, porque Robot, al verla, te dicen que el poder de Monster Girl lo que hace es que cada vez que se convierte en el monstruo se hace más viejo, pero ella se hace más joven. Entonces ella en realidad tiene, creo que 28, 29 años. Sí. Pero parece una niña de 13 y el monstruo cada vez se hace más grande y se hace más fuerte. Entonces no se puede estar convirtiendo a cada rato porque acabaría siendo un bebé en cualquier momento, ¿no? Y aprovechando que Black Samson sigue en coma, le dan el traje de Black Samson para que tenga fuerza suficiente para pelear. Ajá, y le dicen, todavía te puedes convertir en monstruo si es una situación de emergencia. Pues todavía tienes ese backup plan. Pero justo cuando está platicando con Robot de eso, le dice, ¿qué tienes? ¿No? ¿Tienes algo raro? Pero no, en este momento no sabemos qué es lo que pasa. Después vemos que ya los Mueller Twins, Cecil descubre a los Mueller Twins que están trabajando, ¿no? En un dock, en un muelle. Sí. Y pues ven que ya va a pasar algo grande, ¿no? Entonces Cecil le pide al que estaba monitoreando que le esté echando ojo todo el tiempo y que si ve cualquier movimiento que le avise. Entonces ya justo cuando ve que va a pasar algo, le avisan a Invincible, Invincible va a investigar. ¿Pero eso es después o antes de lo de Allen? Después. No, y ahí básicamente lo que pasa es que son muchos hilos. Entonces sí. Ahorita platicamos lo de Allen. Los Mueller Twins crean la máquina para que Angstrom Levy agarre toda el conocimiento de los otros Angstrom Levy. Y Invincible llega a detenerlos. Y cuando los lanza fuera de la bodega, Angstrom Levy le pide que no apague la máquina porque él necesita absorber todo el conocimiento. Aparecen más Mueller Twins de otras dimensiones, siguen peleando, hay una gran explosión y Angstrom Levy... Ah, pero te faltó algo muy importante. O sea, cuando están los dos Mueller Twins que hemos conocido, así gritan, no podemos dejar que apague la máquina porque pues, puede causar una explosión. Ah, y lo así, quería matar a Invincible. Ajá, y querían matar a Invincible. Entonces, Angstrom Levy le dice a Invincible, ¿a poco crees que ellos dos pudieron solos? Entonces empieza a abrir portales, empieza a salir un buen de Mueller Twins de todas las dimensiones. Ah, no, y aparte Angstrom Levy dice, no lo maten. Pues, por eso. O sea, empieza a abrir un buen de dimensiones, empiezan a entrar todos los Mueller Twins. Entonces dicen, Invincible, a ese tipo ya lo mataron en mi universo hace tanto tiempo. Ah, yo quiero matarlo ahora en este universo, ¿no? Entonces ya todos se le avientan. Entonces Angstrom Levy ahí se paniquea y dice, no, yo no quiero su sangre en mis manos, no quiero que lo maten. Entonces, pues cuando ve que ya todos se la avientan, pues el Angstrom Levy ya se enloquece casi, se quiere quitar la máquina para que no lo maten, para detenerlos, pero pues a la hora que se la quita, hace que explote todo. Entonces, cuando explota todo, pues se mueren todos los Mueller Twins, excepto los nuestro... dos originales. No, uno nada más. Se queda uno de los dos que aventó Invincible, que los aventó. No, y el que estaba adentro. No, los dos que aventó afuera al principio en la batalla. No cubre al otro. Ajá. Se cubre uno con el otro. Pero esos son los que estaban adentro, ¿no? No, se cubre uno con el otro. Todos los que están adentro se mueren. Entonces los dos de nuestra dimensión. Sí, pero por eso los que aventó los aventó más afuera, lejos. Al agua. Por eso. O sea, los avienta a los dos nuestros fuera del complejo este. Ah. Entonces uno de los dos, el original supongamos, se cubre con el cuerpo del otro. Y pues ya por eso sobrevive, pero pues queda todo magullado. Y de hecho, eso hace algo muy cañón, porque pues, al momento de que queda uno magullado, si se clona otra vez, pues ya van a saber cuál es el original. Entonces va a romper con su dinámica, porque ya va a saber que el magullado pues, era el original. Sí, entonces claro. Eso luego lo retoma. Entonces ya cuando queda nada más uno de los Mueller Twins de todo el multiverso vivo y Angstrom Levy, le dice el Angstrom Levy, ¿qué pasó? Y le dice el Mueller Twin, fue Invincible, ¿no? Le dice, sí, el Angstrom Levy, sí, yo quería que lo mataran, ¿no? O sea, como que ya empezó a revolver todo. Sí, entonces, pues ya mezcla todo. ¿Será que Levy será por fin el némesis que estamos buscando? Sí, sí, sí es. Bueno, el caso es que por ahí está terminando el cómic en este momento. Invincible sigue tratando de malabarear todo al mismo tiempo. Afortunadamente, gracias al gobierno, no necesita como Peter Parker un empleo. Entonces, es una cosa menos que necesita. Pero entre Amber, la escuela, los superhéroes, es un relajo su vida. Y ahí está tratando de sobrevivir. Y ahora sí podemos ir a la historia de Allen, el alien. Sí, Allen, esta vez, ahora sí. ¿Va a visitar la Tierra? ¿Sí sabe qué? ¿Quería ir a hablar con Invincible? No, pero ahorita es la anécdota de cuando está bien. Espacio. ¿Sí? Okay. O sea, va y... Después de su primera visita a la Tierra, donde se entera que es Earth y no Urad, regresa después, más o menos por el tiempo en el que Invincible pelea con su papá. Okay. Ah, cierto. Sí, entonces se pone a platicar con Invincible y le dice, ¿tu papá era de Viltrum? Sí, ¿qué pasó? Dejó su puesto... Y tú no lo apoyaste, te quedaste a defender la Tierra, entonces se sorprende y dice, estas son muy buenas noticias que le tengo que llevar a la coalición. Mm. ¿Y luego? Ya se va, por fin llega a la coalición, llega con los líderes, se podría decir. Temisiva, ¿no? Se llamaba. Sí. Temisiva, Temisaira, Temaira. No, Telskria. Temisira es la de Wonder Woman. Uh-huh. Telskria, Talescria. ¿Sí? ¿Se llamaba sí. así? Sí, seguro. Talescria, sí. Sí. Bueno, ya llega a platicar con ellos y les cuenta de las buenas noticias de que por fin Voltron había dejado su puesto, que era algo que nunca había pasado en todo el tiempo que los llevan conociendo. Refiriéndose a Nolan, también dice uno... Y que hay uno que se resiste que a seguir sus caminos. Del imperio, entonces pues, cuando le lleva la noticia a la coalición de planetas, como el jefe dice, pues estas son muy buenas noticias, porque si uno lo hizo, puede ser que haya más en el universo. Sí, que tengan más hijos y que los hijos no tengan la lealtad que tienen con Viltrum, como como Invincible, que no tiene lealtad hacia Viltrum. Hay que expandir las noticias dentro de la coalición de planetas para ver si hay otros Viltrumites que tengan lo mismo. Sí, que de hecho ahí es donde explican el motivo real de Allen y sus visitas a los planetas. No es para ver si los héroes de cada planeta son suficientemente fuertes para defenderlo. Son realmente porque Allen sobrevivió un ataque de los Viltrumites, es el más fuerte de su raza, y entonces realmente lo usan para ver si el héroe de dicho planeta puede con él, entonces existe la posibilidad de que pueda luchar contra un Viltrumite. Entonces, pues bueno, ahí es donde entra la historia, pero conforme está comiendo y tranquilamente... Con su novia. Ajá, con su novia, disfrutando... ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa, Paco? Le caen unos amigos, unos conocidos, unos Viltrumitas, lo sacan de... Por primera vez vemos a otros dos Viltrumitas que no sean ni Nolan ni Mark. Por cierto, igual con bigote, por si había dudas. agarran a Allen, se lo llevan al espacio y le dicen, ¿es cierto que escuchaste? Bueno, así de agarrar, como que estaba comiendo tranquilamente, atraviesan la nave y se lo llevan atravesando la nave y en el espacio. ya en el espacio pueden hablar de forma por telepatía, no pregunten. Y pues ya preguntándole, le dicen, ¿es cierto lo que dijiste ante el consejo? Con lo que pues ya te das cuenta de que había un mole, ¿no? De que había alguien que un estaba... Traidor. un traidor del lado de los Viltrumitas dentro del consejo de la coalición que les informaba de cualquier cosa que encontraba Allen para decirle que había eso, ¿no? El que habían abandonado su puesto y que uno que no estaba del lado del imperio. Entonces, pues ya cuando les dice Allen que sí, que ya se van a empezar a juntar y organizar para aplicárselas, ¿qué les pasa, Omar? Pues, bueno, los Viltrumitas lo destruyen fácilmente. Le sacan el ojo. Ah, por cierto, Allen nada más tiene un ojo. Le sacan el ojo, las tripas, todo. Una escena bastante gráfica. Pero lo interesante es que los Viltrumitas le preguntan por Nolan, por el Viltrumita, el papá de Invincible, que dejó su puesto. Señal de que no regresó directamente a... Al Imperio. Al Imperio, entonces no sabemos dónde está. El dato curioso también es que esa hoja en la que... El dibujo en el que viene... Allen ya todo despedorrado, cuando se la dio Ryan Oatley, el dibujante, a Robert Kirkman, él la agarró y se la reenvió primero al dibujante, a este Cory Walker, al dibujante de los primeros 5 números, y le dijo, mira lo que le va a pasar a Allen, pero sin darle más background story, ¿no? Entonces el otro se volvió loco, ¿no? Se encabronó así de, no, ¿por qué me lo matas? Si era el mejor, es de mis favoritos, no sé qué. Y entonces pues tiene ahí su colección de emails de a todas las personas a las que le mandó ese dibujo y que todos estaban bien encabronados porque había matado a Allen. Ah, por cierto, algo que creo que me faltó mencionar fue Allen, ya habíamos mencionado que estaba peleando con el Nolan, pero él no sabía que era Viltrumita y pensaba que estaba llegando a otro planeta que no era la Tierra. Ajá. Cuando llega a checar eso, se da cuenta que la Tierra estaba marcada como planeta que no era accesible porque estaba siendo targeteado por los Viltrumitas. Y fue por lo que regresa a la Tierra para hablar con Invincible. Así les viene a advertir que venía así, aguas Invincible, hay un Viltrumita entre ustedes, ¿no? Sí, y es cuando ya Invincible le dice que él es y bla, bla, bla. Exacto. Entonces pues ya luego sale que están... No se preocupen, estimados podescuchas. Allen está bien. Recuperan todos sus restos, los juntan y los ponen ahí en una como cámara para que se empiece a curar. Entonces Tadeusz, creo que se llama, el líder de la coalición, le dice... le va a reportar directamente. Y que ya nada más le va a reportar a él para evitar el... Y reportes falsos en en las sesiones generales y solo la verdad con él. Para saber quién es el Mole. Sí, claro. No, y bueno, entonces ahí tenemos ya varios hilos. Tenemos el hilo de los mafiosos que tienen el poder. Tenemos el hilo de aquel ser de otra dimensión que sí puede luchar contra un Viltrumita. ¿Beast Boy? No importa, es de los mafiosos. Tenemos a los Mauler Boys, que uno sobrevivió. Mauler Twins. Angstrom Levy, que busca venganza con Invincible. Los marcianos. Las cosas rosas. Lo mismo de Robot, que no sabemos si es bueno o malo. Y para lo del Robot, lo peor es que pasa un buen de tiempo hasta que veas qué carajos es. Y además tenemos a los Reanimated Men, que también... O sea, tenemos 6 o 7 los cosas. Reanimen, lo de los Viltrumites, que ya vimos que efectivamente hay más Viltrumites que ya saben algo de la coalición. Sí, como ven, al final Robert Kirkman lo que hace es malabarear de muchísimas historias al mismo tiempo y entonces te va dando un poquito de cada una o... Se enfoca en una y luego regresa a lo anterior, que es muy diferente a lo que vemos en los cómics de otras editoriales. De otras editoriales, porque al ser más corporativos tienen que ser historias más lineales. Y además, o sea, no puedes hacer lo que quieras. O sea, pon tú que en Superman te dijeran que Superman mató a Aquaman, pues nunca te lo van a dejar hacer, ¿no? Entonces aquí tienes la libertad de hacer lo que él quiera, ¿no? Es su creación, puede hacer lo que quiera. Lo malo es que en los últimos números, en las cartas, Kirkman ha dicho que él sí ve que puede dejarle el reino a algún otro escritor, no ha dicho a quién, pero luego como a los 2 números se retractó, ¿no? Porque le llegó un mar de correo de no te puedes ir, no te puedes ir. Y dijo, bueno, todavía no me voy, tranquilos. Entonces, pues esperemos que tengamos a Kirkman en Invincible para rato. Sí, pero sí, muy buena la historia. Todos los hilos que ahorita van, cosas incompletas que todavía no sabemos qué va a pasar. Y todavía lo que más adelante va a seguir, que nos va a seguir haciendo lo mismo. Sí, como tú nos mencionaste al principio, que está ahí, pues, de los principales más adelante, va a estar haciendo cosas. Exacto. Que Invincible va a estar mucho más cabrón. Todo eso ya. Sí, quiero llegar a eso. Todo se va desarrollando. Está muy, muy bueno. Lo único que no me gusta del todo es el traje. Me parece que es más como el logo de Image que... Es una I de Invincible, pero sí, es casualmente una... es la I de Image. Ajá, Image usa una I muy similar en su logo, entonces... Lo cambia de color nada más. Entonces, pues bueno, ahí como que dices, antes tenía otras opciones, y al final decidió por bueno, no sé por qué, pero... pero son cosas menores comparado con la historia en general, que está muy, muy buena. Muy recomendada, entonces. Sí, muy recomendada. Pues muy bien. Pues creo que con esto vamos a terminar esta primera edición de ¿Y ahora qué pod? Con una breve recapitulación de hora y 20 más o menos de los primeros 24 números de Invincible. No les prometo cuándo vayan a hacer los siguientes números, pues trataremos de estar tomando diferentes temas. Paco seguramente estará la siguiente semana para ver Infinite Crisis, este juego de DC que es muy al estilo de League of Legends. Un MOBA muy bueno. Omar seguramente, si sigue comprando Invincible, podremos retomarlo. Sí, pero para leer otros 24 será un par de semanas mínimo. Claro, no hay prisa. Con Omar podremos también tratar temas de deportes, no se preocupen. Para subir el nivel de testosterona y bajar el de Geek. Ese es otro de mis hobbies. Entonces, pues bueno, me despido. Soy Pato. Espero les haya gustado esta primera emisión. Me despido. Soy Paco. Un placer. Yo soy Omar y bueno, espero que les haya gustado. Estamos escuchando, chavos.